A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia. A los que puedan, vamos a arrodillarnos para elevar una oración. Soberano Dios y buen Padre, que sostiene el mundo y que nos has dado la vida. Amén. Muchas gracias a ti, que podamos, oh Dios, tener fuerzas físicas y mentales. Amén. Y nuevamente gracias por poder abrir las escrituras. ¿Puede el hombre exhaustar la paciencia y el amor de Dios? Así como luego en los tiempos de Noé y en otras sucesiones, generaciones, oh Padre, también sucederá en el pronto futuro. Sé, oh Dios, con nuestras mentes para obtener entendimiento y que puedan hablar individualmente a tu corazón. Amén. Derrama tu Espíritu Santo. Amén. Para darnos sabiduría e inteligencia. Amén. Y usarlo de acuerdo a tu voluntad. Amén. Y que nuestros cuerpos puedan glorificarte para honra y gloria de Jesús. Amén. Así, oh Dios, las palabras vivas penetran nuestras mentes y haz con nosotros de acuerdo a lo que a ti te parezca. Bendice a tu congregación en el mundo entero. Amén. Y podemos darte honra y gloria. Por amor a Jesús te agradecemos esto. Amén. Para siempre confiar. Muy buenos días, hermanos. Amén. Gracias, Ana, por la música. Muy buenas. Y comenzaremos nuestro estudio de la palabra de Dios. Antes de leer los textos, hermanos, hoy es una mañana especial. Vamos a leer muchos textos. Así que si alguien quiere tener papel y lápiz para recordar algunos textos en particular, lo puede hacer, anotar. Quiero leer dos versículos introductorios. Ustedes pueden ver el título allí del tema de hoy. ¿Puede el hombre agotar la paciencia del Señor? Estamos entrando en un año nuevo, hemos entrado. Cosas nuevas que vamos a ver este año, muy posiblemente. Pero sirva esto como ilustración. El texto lo leemos en un momento. Una madre que debe consolar a su hija primeriza. La hija está embarazada y no falta mucho para que dé a luz. Ella tiene miedo. No sabe qué puede pasar. Y especialmente su confusión por los dolores. Y la madre tiene que consolarla. Invito a que leamos los textos que nos van a introducir al tema de hoy. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los tres primeros versículos, y luego Juan 16, 21. Dos textos que vamos a unir acerca de los dolores de una mujer embarazada. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escapará. Acerca de los dolores de una mujer embarazada que va a dar a luz, notemos lo que se nos dice en San Juan 16, 21. ¿Y qué es lo que haría una madre para consolar a esa hija en esa condición? La mamá haría todo esfuerzo. Hija, cálmate, cálmate. No te preocupes. Pero mamá, tengo miedo. Miren el texto. La mujer cuando da a luz siente dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Las mamás presentes pueden testificar que es así? Sí, yo creo que sí. El tránsito del embarazo y parto puede ser angustiante, pero el gozo posterior. Mis hermanos, estamos entrando en un tiempo de parto. El Señor viene pronto, pero tenemos que atravesar algo que es doloroso. Las señales de la segunda venida. Y muchas de esas señales que iremos viendo en este año, que precederán a la venida del Señor, serán angustiantes. Las tenemos que estudiar en la Biblia, ahora vamos a mirar los textos. Y en lugar de pensar como algunos, Dios es malo, es severo, terrible, mira el flagelo que pasó atrás. La calamidad, este otro desastre, ¿dónde está el amor de Dios? Preguntas como esas. Olvidando que la palabra de Dios nos dice de que antes que venga la nueva estación, el nuevo mundo, tenemos que sufrir los dolores de parto. ¿Puede el hombre agotar la paciencia del Señor? Sí, hermanos, lo puede. Pero antes el Señor nos va a dar algunas ideas, textos que iremos mirando. Este que vemos ahora, Dios pone bendición y maldición delante de nosotros y lo pone muy claramente. Apela a la razón. Deuteronomio 30, 19 podemos leer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hazme caso, sé de lo que hablo. Pero aquí, hermanos, que nosotros necesitamos conocer, especialmente cuando aparece la desobediencia, los flagelos de Dios o los juicios de Dios, que la Biblia los llama los cuatro juicios de Dios. Mírenlo acá, Ezequiel 14, 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles: espada, hambre, fieras salvajes y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Vayamos uniendo los textos. Dios pone delante de nosotros bendición y maldición, la vida y la muerte. Y el consejo de Dios: escoge la vida, escoge. Pero aquí que el hombre, cuando escoge la rebelión y comienza a agotar la paciencia del Señor, surgen cosas como las que estamos viendo, muy tristes. Y entonces nos preguntamos: ¿algo de esto ya pasó este año? O sea, en estas primeras semanas. Miren el mismo texto, pero en el Nuevo Testamento. Texto que quizás no lo habíamos leído mucho, pero aquí lo tenemos. Apocalipsis capítulo 6, 8. Lo mismo. Y miré, he aquí un caballo amarillento, el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades. Lo seguí. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, con fieras de la tierra. Estamos en lo mismo. Ahora, ¿esto qué es? Quiero ver qué es esto. Hoy queremos, hermanos, hablar de uno de esos juicios, la hambruna. Usted me dirá: pero pastor, ¿hay algo? ¿Que se viene algo? Bueno, el hombre está haciendo cosas que van a provocar este juicio. Vamos a ver, bien un poquito más en detalle, ¿no? Pero antes, miremos los textos de advertencia que se relacionarán con las señales de la segunda venida. Y cuando tengamos que atravesarlas, mis hermanos, no digamos, no pensemos tampoco, no imaginemos, ni mucho menos demos razón a aquellos que dicen: wow, ese es tu Dios, terrible, terrible acá. No, hermanos, Dios había advertido con tiempo: escoge la vida. Pero si tomas la rebelión, yo tengo mis cuatro juicios terribles. Y esto es, hermano, para que apreciemos que luego de estos tiempos de dolores de parto, tendremos la alegría de recibir el nuevo mundo, la venida de Cristo. Queremos hablar de ello. Pero lamentablemente, como la mamá que tiene que darle ánimo a su hija: hija, cálmate, te voy a explicar, yo ya viví este tema de tus dolores de parto, lo que estás viviendo y el miedo que tú tienes. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Mamá, que no aguanto las pulsaciones, no sé los nombres que usan las damas, ¿verdad? Las contracciones. Es contracción. No, uy. Hasta incluso, hermanos, se hicieron experimentos, no sé si lo han visto, para que el hombre entienda los dolores de la mujer, el marido entiende. Ustedes vieron quizás algún video, ¿no? Que le ponen en el vientre le ponen esos cátodos así, y entonces va por grados. Entonces el marido dice: yo puedo aguantar, pónganme. Yo vi una escena de unos cinco maridos y las mujeres ahí, mirando, y va el primer nivel, va el segundo nivel, y va por el tercero o cuarto, el hombre dice: no, ya quítenme, no. No sé si habrán visto, hermanos. Experimentos que hacen. Y la mujer dice a la esposa: bueno, eso y más aguanto en mi embarazo, porque quiero tener a mi hijo. Y ahora que lo tengo, ya me olvidé de todo eso. Disfruto, mi hijo. Así, hermanos, los dolores de parto los tendremos que atravesar. Uno de ellos es este. Pero no nos concentremos en el dolor de parto. Lo vamos a estudiar. Miremos que Jesús viene pronto detrás de todo para llevar a sus hijos. Miren, hermanos, miren acá, Deuteronomio capítulo 28, 1. Este capítulo contiene bendiciones y maldiciones. De modo que no se diga, aquí solamente presentan calamidades y las maldiciones y te mete miedo. No, hermanos, están los textos. Muy claro como el que leemos ahora. Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hazme caso. Un ejemplo de ello, hermanos, ha ocurrido con la publicación de la National Geographic, creo que fue por el 2017, donde se puso allí una noticia que causó impacto. Las 5 etnias de la Tierra más longevas. Y aparecía algún pueblo de Italia, otro de Japón, y en cuarto lugar los adventistas del séptimo día, de allá de Loma Linda, California. Gente que ponen en práctica los consejos de salud. Y que esta gente, se decía, vive más del promedio, de 5 a 10 años más que lo normal. Saludables, exquisito, imagínense, ¿eh? 90 años, 100 años, saludables. Y los adventistas, pues, allí, ahí estamos nosotros. No, hermano, no estamos nosotros, están ellos. Los de Loma Linda, los que practican. Pero nosotros, si no practicamos, hermanos, no llegamos ni a los talones. Pero quiero contar con ello, que cuando se ponen en práctica los consejos de salud, tal como dice acá, que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en ese artículo aparecía una descripción de los hábitos de estos ancianitos, de los hermanos allí de Loma Linda, California, adventistas. Las costumbres de ellos. Muy bonito, muy edificante, que uno desea imitar. ¿Sí? Y algunos ejemplos de estas bendiciones de parte de Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Escucha, presta atención. Y especialmente porque vas a atravesar el tiempo de los dolores de parto. Tú vas a estar viviendo ello. Y a ti te puede ir mejor que a aquellos otros que desobedecen. Hermanos, el consejo es, pues, prestemos atención, aprendamos. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dicen los primeros versículos de Deuteronomio 28. Pero hermanos, también hablemos de las maldiciones. Y Dios abunda, porque quiere dejar muy claro, con abundante versículo, las consecuencias de la rebelión, y especialmente cuando el hombre agota la paciencia de Dios. ¿Para qué aprendamos lección? Vinimos a la casa de Dios para escuchar su voz. Desde el versículo 15 en adelante, leemos así. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Y comienza a enumerar, hermanos, versículo 15, 16, 17, 18, la serie de maldiciones. Pero esta que está acá, que tiene que ver con la hambruna, es la que nos interesa. Para prestarle atención, por cosas que el hombre está haciendo a nuestro planeta. Deuteronomio 28:49 leemos: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios es muy claro al advertir al pueblo: obedezcan, de otro modo miren lo que puede pasar. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Alguien recuerda esa escena? La estudiamos antes aquí en la iglesia. ¿Alguien recuerda esa imagen? Dos mujeres ante el rey. ¿Qué rey? No es el caso de Salomón. Es Joram, el rey Joram. Esta historia en Segundo de Reyes, capítulo 6. Ahí aparece esta historia. Donde dos mujeres, en medio de la hambruna, discuten ante el rey. Rey, haz justicia. Con esta mujer nos pusimos de acuerdo en comernos a nuestros hijos. Ayer comimos el mío. Ahora, hoy le toca al hijo de ella y no me lo quiere dar. Recuerdo, es una historia terrible. Esto va a aparecer en Segundo de Reyes, capítulo 6. Ahí están los detalles. Y que el rey después rompe la ropa y dice, no, voy a matar a Eliseo, el profeta de ese tiempo, haciéndolo culpable al profeta. Cuando, ¿quién es el culpable, hermano? ¿Quién es? El profeta. ¿Él es el profeta? ¿El culpable? ¿De la hambruna? No, el texto lo dice. Si tú me desobedeces, esto te va a pasar. Al punto que se van a comer entre ustedes. ¿Y qué tiene que ver el profeta? Si él es el que tiene que advertir, anunciar, por causa de la rebelión del pueblo. Otra vez, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Sigue el versículo, Deuteronomio 28. El hombre tierno en medio de ti, qué bonita escena, hermano. La familia, papá, los hijos, así, otros parientes. Y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos. ¿Ustedes imaginan, mi querido hermano, hermana, que en medio de la hambruna tan terrible, usted comienza a mirar al pariente más cercano? Yo me lo tengo que comer, estoy desesperado por el hambre, no puedo vivir. Y está mirando allí al propio hijo, a la propia hija, al indefenso, para comérselo de la hambruna. Entra en la cabeza semejante. Bueno, el texto lo dice. Y se cumplió. Y se cumplirá. Pastor, es duro esto. No, no puede ser. Hermanos, el Señor ya lo advirtió. Si ustedes provocan, agotan mi paciencia, yo no los voy a proteger. Ustedes serán sueltos al mismo demonio para hacer cosas increíbles en caso de hambruna. Este es uno de los cuatro juicios. Miren más todavía. Dice en concreto el texto: por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro en que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades para no proveer comida. Ahora la dama, sigue todavía el texto. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido. Ahí lo anda mirando. Y mi marido está gordito, así que tengo comida para rato. O mi esposa. Terrible, no entra en la cabeza, pero el texto lo está diciendo. Dice, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale allí de sus entrañas, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Es bueno, hermanos, recordar estos textos. Recuerden, Deuteronomio capítulo 28, la última parte de este capítulo, acerca de las maldiciones. Continúa más. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales te viste, pero no te dejarán. Hermanos, razonemos un poco. ¿Dios es terrible? ¡Wow! ¡Qué terrible que es! Mira cómo me habla. Me amenaza. Que si no le obedezco, me caen las plagas de Egipto. ¿Qué clase de Dios es este? No lo pensamos, hermanos. A veces hasta con alguno de nuestros parientes, si leemos los textos, así como decimos pelados, así como están. No, hermano, leamos, estudiemos. Recuerden, entre los primeros, yo te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge. Hazme caso, sé lo que te digo. De otro modo, tengo mis cuatro juicios terribles. Yo no quiero. Tú me estás provocando, estás agotando mi paciencia. Y este año 2025, hermanos, que precederá a la venida del Señor. No sabemos cuándo. Vendrá al final del año, en este año, después, dos años, tres años. No sabemos. Nadie puede saber. Pero que comienzan los dolores de parto. Eso sí. Que ya han comenzado. Señales que Jesús dijo que se producirían antes de la venida. Pero ahora estamos viendo con más detalle uno de esos juicios, la hambruna. Otro ejemplo, bueno, este es el ejemplo, hermanos, que mostré de las dos damas discutiendo ante el rey Joram. En ese capítulo, segundo de Reyes 6:25, aparece esta expresión: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio de parte de los enemigos sirios, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, muy caro, pero vender eso, o sea, en la hambruna, ¿a qué? Me voy al vecino, al granjero, y él tiene perros, gatos, asnos allá, y le pido, véndeme. Si de hambre es terrible, no tengo que comer. Bueno, acá te puedo ofrecer así el asno que tengo allá, sí, la cabeza, aunque sea. Hermanos, uno lee la historia, es terrible. Muy caro allí la cabeza del asno y la cuarta parte de un cap de estiércol por 5 piezas de plata. Y hermanos, ahí ustedes ya imaginarán también. Se ofrecía la venta. En el caso del tiempo de Nabucodonosor, hablamos de Samaria primeramente. Ese fue un sitio. Los asirios finalmente destruyeron Samaria. Pero este es otro sitio, los babilonios contra Judá. En el caso anterior, contra Samaria, que era la capital del reino del norte, ahora Jerusalén, la capital del reino del sur, Judá, y Nabucodonosor en escena. Miren acá. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad situada hasta el año undécimo, así que 2 años de sitio, del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y entonces se cumple este texto que leemos a continuación, que aparece en Lamentaciones. Esto fue escrito a consecuencia de sus 2 años de sitio de Nabucodonosor. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Si alguno de ustedes me dice, pastor, esta es historia vieja, no sé, podríamos mirar otra cosa más. Hermano, esto va a ser historia nueva. Déjenme nomás, vamos a mirar las pruebas en un momento más. Pero es saber. ¿A dónde va a ir el hombre cuando el hombre provoca a Dios, agota su paciencia? Esta es la hambruna durante el sitio de Tito. Vespasiano primero, bueno, Sextio Galo fue primero, luego Vespasiano y Tito. ¿Recuerdan esos generales romanos que sitiaron Jerusalén? Por 4 años. Primeramente Vespasiano, que llegó a ser emperador, no pudo concluir, entonces su hijo Tito concluyó, y así, hermanos, vamos a leer. Esto lo escribe Josefo, historiador judío. Tiene que ver con el hambre. Insisto, hermanos, si alguien piensa, pastor, ok, voy a leer, le voy a tolerar su lectura, pero no entiendo para qué. Quisiera en este momento más pasar las láminas que tienen que ver con los problemas que hoy están pasando y que están provocando la ira de Dios, agotándole su paciencia. No usted, no yo, gente que lo hace, pero que lamentablemente tendremos que atravesar los dolores de parto provocados por otros. Y Dios quiere que conozcamos, primeramente, que Él nos ama, nos dice, aguanten ustedes con fidelidad estos dolores de parto para que luego contemplen la llegada del Hijo del Hombre. Y ya los dolores de parto habrán pasado, pero los pecadores tendrán que pagar las consecuencias. Consecuencias que ustedes advirtieron cuando dieron testimonio, cuando predicaron, cuando les enseñaron, y ellos no quisieron escuchar. Miremos. Cayó un gran número de los que en la ciudad estaban siendo víctimas del hambre. Las desgracias que pasaron son indescriptibles. En efecto, en cada casa, si aparecía, aunque fuera una sombra de comida, surgía una lucha y los que tanto se querían llegaban a las manos y se quitaban unos a otros las míseras provisiones que tenían para vivir. ¡Dame ese pan! ¡Dame! Peleándose en la familia. Ni siquiera se fiaban de que los muertos no tuvieran ningún alimento, sino que los bandidos registraban incluso a los que estaban falleciendo, por si alguno fingía que se moría, mientras se guardaba algo de comida entre los pliegues de su ropa. Vamos a revisar los cadáveres, a ver si hay alguno. Uno primero sí estaban muriendo falsamente, porque venían los enemigos, los mismos judíos, guerrilleros. Y si estaba muerto, a ver qué hay para sacarle, a ver qué hay para comer. Estos individuos, con la boca abierta por el hambre, igual que perros rabiosos, iban dando tumbos de un sitio para otro. Cuando pasaban por delante, se daban contra las puertas como borrachos. Al no poder hacer otra cosa, entraban dos o tres veces en las mismas casas en una hora, desesperados por el hambre. La necesidad les hacía llevar de todo a sus dientes. Recogían y se conformaban con comer lo que ni siquiera se daba a los más inmundos y mostrencos animales. Hermanos, demos gracias a Dios que tenemos un Dios que lo advierte. Acuérdense de los cuatro juicios. Estamos mirando uno solo nomás por el momento. Un poquito más, avanzamos con estas lecturas de Josefo, que narra la historia. Él fue testigo de esas cosas. Al final, no se abstuvieron ni de cinturones ni de sandalias, sino que arrancaron la piel de sus escudos y la masticaron. Algunos también llegaron a comer pequeñas porciones de heno viejo, y ciertos individuos vendían una mínima cantidad de estas migajas por 4 dracmas áticos. O sea, mínimo, el valor era más caro. ¿Qué necesidad hay de hablar de la desvergüenza del hambre que lleva a comer productos no comestibles? Pues voy a exponer un hecho que como nunca se ha visto entre los griegos ni entre los bárbaros, algo que es terrible de contar e increíble de oír de paganos, pero que nuestro pueblo judío es lo que Josefo está diciendo. Yo por mi parte, para no parecer ante la posteridad que me invento historias, con gusto omitida contar esta desgracia. Con gusto omitiría, quisiera evitarlo. Si no tuviera innumerables testigos entre la gente de mi pueblo, de mi propia época. Además, haría un flaco favor a mi patria el renunciar a relatar las desgracias que padeció. Una mujer de las que habitaban al otro lado del Jordán, llamada María, hija de Eleazar, de la aldea de Betsuba, nombre que significa casa del hisopo, ilustre por nacimiento y por sus riquezas, se refugió en Jerusalén con el resto de la población y allí sufrió el asedio de los ejércitos romanos. Los tiranos quitaron a esta mujer los bienes que ella había traído desde Perea y había introducido en la ciudad, y los esbirros de aquellos en sus incursiones diarias le arrebataron el resto de los objetos preciados que le quedaban y algo de alimento que se había procurado. Una mujer con cierta posición, robarle todo. Una tremenda indignación se apoderó de la pobre mujer y con insultos y maldiciones provocaba, muchas veces provocadas contra sí misma, los ladrones. O esa provocaba a los ladrones. Pero como ninguno de ellos, ni por cólera ni por piedad, mataba, y ella estaba cansada de buscar algo de comer para los demás, y era imposible hallarlo ya en ningún sitio, y como el hambre se iba adueñando de sus vísceras o entrañas, y de su médula, y su furor ardía más que el hambre, entonces tomó por consejera a la ira, además de a la necesidad, y cometió un acto contrario a la naturaleza. María judía. ¿Qué es lo que hizo? Cogió a su hijo, que aún era de un año de pecho, y dijo: desgraciada criatura, ¿para qué te mantengo vivo en medio de la guerra, del hambre y de la sedición? Si vivimos, para entonces los romanos nos esclavizarán. Pero el hambre llega antes que la esclavitud. Y los rebeldes son peor, los rebeldes judíos, peor que lo uno y lo otro. Vamos, sé tú mi alimento, un espíritu vengador para los sediciosos y una leyenda para la humanidad, la única que me faltaba entre las desgracias judías. Mientras decía esto, mató a su hijo, luego lo asó, se comió la mitad y el resto lo guardó escondido. Enseguida los rebeldes se presentaron ante ella y al percibir el abominable olor de la carne, la amenazaron con degollarla inmediatamente si no les daba la comida que había preparado. Comparte lo que hiciste. Muéstranos. Entonces ella dijo que les había guardado una parte y descubrió lo que quedaba de su hijo. Al punto se llenaron de espanto y estupor y al verlo se quedaron atónitos. La mujer añadió, este es mi hijo y esta es mi obra. Comedlo, pues yo también ya lo he comido. No seáis más blandos que una mujer ni más clementes que una madre. Si tenéis escrúpulos religiosos y no queréis mi víctima, dejad que yo, que ya he comido vuestra parte, acabe también con el resto. A continuación, los sediciosos se marcharon temblando. Esta fue la única ocasión en que fueron cobardes y dejaron, no sin pesar, este alimento a la madre. Rápidamente por la ciudad entera se extendió la noticia del crimen. Todos se estremecían al poner delante de sus ojos esta atrocidad, como si ellos mismos se hubieran atrevido a cometerla. Los hambrientos se apresuraban a morir y consideraban felices aquellos que habían perecido antes de oír o ver desgracia tan grande. En poco tiempo, los romanos se enteraron también de aquella matanza. Unos no se la creían, otros se compadecían de ella y la mayoría se llenó de un odio mayor contra nuestra nación. César se defendió también de estos hechos ante Dios, pues decía que él, por su parte, había ofrecido a los judíos la paz. Es cierto, Vespasiano y Tito. Una autonomía y una amnistía de todos los delitos que habían cometido. Sin embargo, ellos habían preferido la sedición a la concordia, la guerra a la paz, el hambre en lugar de la abundancia y la prosperidad si se rendían. Y con sus propias manos habían empezado a prender fuego el templo, el tiempo de Tito, que los romanos le habían respetado. Por ello los judíos merecen este tipo de alimentos. Y así, hermanos, podemos leer más acerca de esos hechos tan tristes. Pero miren todavía acá, esta historia. Esto sí que nos va a hacer pensar. La experiencia de David. Algo pasó con él. Primero de Crónica, capítulo 21, cuenta esta historia que vamos a estudiar. Y el equivalente está en segundo de Samuel, capítulo 24, con alguna variante. Así que invito a quien le guste estudiar la palabra, compare los dos capítulos. Primero de Crónica 21 y segundo de Samuel 24, para ver si hay algunas diferencias. Pero de esta historia aprendemos una gran lección. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto es una averiguación de cuántos militares, soldados, ejércitos tenía David, para sentirse él tan feliz, seguro, del ejército numeroso que él tenía. Y dijo David a Joab, su general, y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, desde cabo a rabo, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Joab es el que habla ahora, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Noten, este general sanguinario, Joab, fue malo. Pues tenía discernimiento. Rey, ¿qué estás por hacer? Ya te di la orden. Quiero que me cuentes cuántos soldados tengo en mis ejércitos. Y te recorres todo el país. Que Dios te agregue más. Pregúntame, hermano, ¿por qué era malo? ¿Alguien se imagina? ¿Por qué era pecaminoso? Era fruto de la soberbia. Quiero saber cuánto tengo mi ejército. Pero hermanos, si nos acordamos de la promesa que Dios le dio a Abraham, yo te daré tanta abundancia, tu descendencia será tan abundante, que no la podrás contar. Será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No, que yo las quiero contar ahora. No provoques a Dios. Hermanos, este fue un gran pecado. Sigo leyendo. Mas la orden del rey David pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espadas. ¡Wow! Rey David, te felicito. ¿Cuánto has progresado? ¡Qué fuerte que esto es! Gracias. Así es. Tú lo ves, tú lo ves. Y de Judá, 470,000 hombres que sacaban espadas. Más realmente lo que tiene que ver con ejército. Entre estos, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Qué te pasa, rey? Tanto se te subió el orgullo. ¿Y Dios? Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Por el orgullo, recuerda. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contra ti. Hay tres cosas. ¿Cuáles son? Y viniendo Gad a David le dice: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con espada. Esto es la peste, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Tú tienes que escoger. Y de los 4 juicios, aquí están mencionados 3. O 3 años de hambre, 3 veces de espada, de guerra, o 3 días de peste. Tú dime. Y dime, porque tengo que decirle al Señor que me envió. Quiero saber. Miren, hermano, la reacción de David y las consecuencias. Entonces David dijo acá: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. En otras palabras, en lugar de los 3 años de hambre, no quiero, o 3 meses de espada del enemigo, no, prefiero caer en la mano de Dios que en la mano del enemigo. 3 días de peste, esa peste le envía a Dios. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Ups, el pecado era de David. 70,000 hombres. ¿Qué pasó? Y eso se ve, ¿verdad? Más todavía. Miren acá, cuando el ángel destructor, a punto ya de asestar la Jerusalén, ocurre esto. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Y David decía: pero soy yo el culpable. Hermanos, cuidémonos de nuestras acciones, cuidémonos de nuestro orgullo. No somos soberbios. A veces nos aconsejan la buena gente que nos rodea: el cónyuge, los hijos, el amigo, en la iglesia. No lo hagas. Yo no le veo nada malo. Tú no lo ves, pero de aquí sí, varios te han dicho que no lo hagas. No te metas allí. Ustedes, porque son miedosos y no saben. Y empezamos así, hermanos, a razonarlo. Este es un ejemplo. Se le dijo a David: no te metas. Y él siguió. Y ahora lo va a pagar. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba él destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Una bonita historia acerca de este señor extranjero de Jebuseo. No era judío. Pero él estaba viviendo entre ellos. Y Dios miró a él y a sus 4 hijos y se compadeció. Había misericordia para ese hombre extranjero. Pero ¿y los 70,000 judíos? Invito, hermanos, a que leamos esta cita de Profetas y Reyes, página 739. Dios es justo. La realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero este había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigos sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. 70.000 hombres que fueron destruidos. Hermanos, ¿alguien conoce de los zombies? Hemos oído hablar, ¿verdad? Los muertos caminando, algo así. Hasta películas y cuantas cosas. ¿Usted sabe que la Biblia habla de zombies? Efesios 2.1. Quiero invitar a que abramos el texto para ver. ¿Será que habrá algún zombie acá? Ok, abrimos Efesios 2.1 acerca de estos zombies espirituales, muertos en vida, muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, vamos por la calle caminando, vamos, nos saludamos, miramos la cuenta bancaria, miramos la salud de nuestros hijos, y en eso la desgracia que apareció, barrió con los vecinos y aún quizás con nosotros. Pero yo no entiendo. Muertos en delitos y pecados. Esos 70.000 estaban muertos en delitos y pecados. Es lo que aprendemos de la cita de la cual. Así que no es que Dios allí se venga sobre todo. No, no. Caen los pecadores. Hermano, no podemos caer. Y esto vamos a mirarlo ahora en las siguientes escenas. Acordémonos de este texto que aparece en Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban así algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo a Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más culpables, pecadores, que el resto de galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los que son realmente culpables y ustedes, muertos vivientes que están alrededor, se consideran bien, típico de la Odisea, de la Odisea, y cae el juicio también, o sigue más todavía. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 culpables, sí, y el resto de gente, de muertos vivientes. Ahora sí, hermanos, fijémonos en el texto que nos va a introducir a un tópico moderno, reciente. Pero antes el texto introductorio. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Por qué? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Lo que viene a continuación, hermanos, es una presentación, un video, es posible que me traiga problemas. Lo digo porque parte de este tema lo prediqué y ya el gigante, ustedes saben quién, de los videos, bloqueó mi cuenta y la destruyó. A mi hijo también. Hermano, vamos a decir las cosas, porque ellos no quieren escuchar. Ahora, con mi hijo vamos a planear hacer mejor las cosas. Esto se está grabando y lo vamos a hacer conocer por los textos. Es lo más valioso, son los textos. Para que leamos otra vez y meditemos y lo vayamos atesorando. Así nuestra vida se mueve en base a los textos, a la orientación divina que Dios nos da en su palabra. Creo que conocen esta escena. Se hizo viral. Ahora vamos a ver el video. Si ustedes notan, esta fue una emisión de los premios Globos de Oro. Y aparece la gente allí que reciben menciones. Gracias a fulano. Gracias a Sultán. Gracias. Entonces, los que reciben menciones, y aparece Dios, que no tiene ni una mención. Que nadie le agradece a Dios. Y en consecuencia, la risotada de la gente. ¿Por qué lo pones a Dios? para hacer sorna. 48 horas más tarde, ¿qué ocurrió? El incendio de los ángeles. Es que no tiene relación. He escuchado ya ese testimonio. Porque, primero, Dios no castiga. Bueno, leamos la Biblia. ¿Para qué está la Biblia? No mi opinión, lo que revela la Biblia. Segundo, ese fuego no es juicios de Dios. Se ubicaron más de 30 individuos que se creen son los verdaderos culpables del incendio. ¿Ok? Suponiendo que sea cierto. No tengo problema, hermanos. Porque los juicios de Dios se mueven, ¿ustedes se acuerdan cómo? En forma directa, cuando Él manda un juicio, en forma indirecta, manda la espada. Ya se lo dijo a David, escoge qué es lo que tú quieres. Si David hubiera escogido la espada y vienen los enemigos y que hacen sitio o matanza, este no fue un castigo de Dios, fue el castigo de estos vecinos moabitas que nos atacaron. Mira lo que les hicieron, la van a pagar. Pero no, Dios no tiene nada que ver. No, no es así, hermano. La palabra de Dios nos enseña que los juicios de Dios los maneja Dios. Hagamos bien las cosas con Dios para que Él nos suelte los cuatro juicios. Dios quiere que lo respetemos, quiere que lo amemos. Hermano, ¿qué no hará el Señor como Padre? A veces tiene que usar un lenguaje severo, duro, por nuestra mente de piedra que tenemos, que no lo entendemos. Vamos a ver un ejemplo bíblico, pero antes miremos la escena, hermanos. Aquí la dama que fue la presentadora de estos premios Globos de Oro. De paso, hay otro video opuesto, los Grammys Latinos. No lo puse acá. Está muy bonito. Ellos se premian, los cantantes latinos, pero cada uno agradeciendo a Dios este trofeo. Especialmente uno de los cantantes allí, muy conocido latino, es el que a Dios, gracias. Por supuesto, hermanos, ellos se alaban entre ellos, son gente del mundo. No es ninguna lección para nosotros, pero al menos ellos, no sé si como consecuencia de esto, no sé los tiempos de esos Grammys latinos, pero es muy llamativo, al menos el latino, aquí no. Vamos a ver entonces el video a continuación. Hermano, solamente es para reflexionar. Esto es viral, o sea, seguramente lo habremos visto. Está en internet, de paso, con diferente interpretación. Quienes dicen, porque afirman, hay en español uno que dice, menos de 48 horas más tarde, después de lo dijo esta dama, allí aparecen los fuegos. Y otro que niega. Dice, hay quienes afirman, pero esto no tiene relación con... En fin, es interpretación. Está bien. No hay problema, si tú lo miras de otra manera. Acordémonos que hay un dicho que dice, para el incrédulo, frente a una evidencia científica como un resto fósil, para el incrédulo, mil evidencias no constituyen una prueba. Para el creyente, mil objeciones no constituyen una duda. Otra vez, para el incrédulo, mil evidencias no son la prueba. Para el creyente, mil objeciones no son una duda. El incrédulo ya está formado como tal y le trae el resto fósil. Aquí está la prueba del Pithecanthropus erectus y le lavó un paradigma. Ahí está. Y el creyente toma la misma prueba, dice, esta es la prueba de un remontismo deformante que este individuo sufrió hoy. Eso yo lo escuchaba en mis clases, así que, hermano, ¿quién tiene la verdad? O sea, esta es mi interpretación, la interpretación opuesta, pero está el fenómeno. En ese tiempo, el resto fósil. Aquí tenemos algo. Y cada cual interpreta a su manera. Miremos pues entonces el video para recordar. Esto fue viral, insisto. Bienvenidos a la 82ª edición de los Globos de Oro. Fuiste increíble en Dune. Me desperté para todas tus escenas. ¿Qué año has tenido? Y cuando... Eso fue antes. Las mamás se mantienen firmes con tres menciones. Dios, creador del universo, cero menciones. Dios, creador del universo, cero menciones. El video está en inglés, lógicamente es el original, lo traemos para nosotros, hispanos. ¿Por qué ponerlo a Dios? Quiero mostrar, hermanos, a continuación, Pasamos a la siguiente escena para ver un ejemplo bíblico. ¿Alguien recuerda esta escena? El rey Belsasar, Daniel 5. A ver, cuéntenme detalles, hermano. Yo quisiera que ustedes me describan. Es Daniel capítulo 5. Este fue el último día de Belsasar. Después de esta escena, de la fiesta, él invitó a 1000 de sus soldados, generales, esposas, prostitutas, una orgía muy grande, dioses falsos alrededor, y que esa noche aparece el ángel en lo alto de la pared con una mano escribiendo la sentencia de muerte. Tú fuiste pesado y hallado falta. Esa noche murió. Esa es la historia de rey Belsasar. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está mirando en la escena acá? Usó las copas del templo de Dios. Tomó las copas del templo de Jehová, que el abuelo Nabucodonosor las había robado en el primer asolamiento que le hizo Nabucodonosor a Jerusalén, año 605. Este es año 539, muchas décadas después. ¿Las robó? Este es el trofeo de que mi Dios Marduk es superior al Dios de los pobrecillos judíos, estos que tienen, dicen que tienen su Dios, pero él no defendió de mi asolamiento. Esa era la soberbia de Nabucodonosor. ¿Alguien más observa otras cosas? Son las copas, efectivamente, del templo de Jehová. ¿Qué más? Eso está en Daniel 5, los primeros versículos. ¿Qué más hay? La bebida. Oye, algo fundamental que desencadenó la provocación de Dios. Solamente es observar, prestar atención, ver en detalle. ¿Qué tiene en la mano el rey Belsasar? Un hilo. Dándole gloria. Oh. Les estaba dando gloria a mí. Oh. Antes que a Dios. Oh. Más bien, al Dios. O sea, toma al Dios falso. Gracias, tú. Que tú me diste la gracia y el poder para destruir a mi enemigo, el Dios Jehová de los judíos. ¡Acá está! Y tomemos en la copa del Dios vencido. Hermanos, cuando empezamos a provocar a Dios, es lo que hizo Belsasar, es lo que hizo esta dama. ¿Por qué traer mención de que si las mamás tienen tanta mención es porque, que gracias mamá, porque gracias a ti yo tengo este título? Gracias a mis compañeros de trabajo por esta medalla, este título, que estatuita de oro, lo que fuera, este premio. Es premio de ellos, está bien. Ustedes celebren eso si ustedes quieren. ¿Para qué lo metes a Dios? Y especialmente en las palabras como tú lo dices, ni una, ¿alguien le agradece a Dios? No. Lo estás provocando a Dios. Y luego cuando aparece el fuego, 48 horas más tarde, quienes dicen que Dios no tiene nada que ver, son 30 individuos más que provocaron. Hermano, recordemos que Dios puede usar instrumentos humanos para hacer lo que Él quiere. Perdimos la protección de Dios. Ya Dios le había dicho, escoge el castigo. Te voy a dar 3 años de hambre, 3 meses de espada o 3 días de peste. Tú dime. En otras palabras, cuando nos metemos con Dios, perdemos la protección de Dios. Y Dios no necesita directamente, suelta el perro bulldog a Satanás. Y él hace el desastre que está esperando para hacerlo. Hermano, es muy triste lo que pasó. Tengo mi familia viviendo allá. Mi esposa que tuvo que ser desalojada, mi hija trabajando allí en el downtown también, y tuvieron que suspender por las cenizas, la humareda, en fin, el miedo, qué está pasando, ¿no? Hay videos, fue público, videos que hablan de ello. Pero hermanos, aquí hay otro asunto. Y esto para reflexionar. Quizás les afecte menos a ustedes, pero no significa que durmamos en los laureles. Y es que cuando alguien provoca a Dios, como Belsasar provocando a Dios, el que está al lado, que no lo provocó a Dios, si no se aleja, lo paga también. ¿Captamos? Este lo está provocando. Esta dama provocó, fue una tontería que dijo, un disparate que dijo. Pero aquel otro que no lo sintió y que ni supo de este evento, pero vivía a pocas cuadras, paga consecuencias. ¿Por qué? Porque tienes que alejarte de esa gente. Ese es nuestro mensaje, hermano. Dejar las grandes ciudades. Es lo que yo quiero para mi familia, esposa e hijos. Pero eso es, en fin, no les ha llegado el tiempo, o tienen sus compromisos, obtienen su dinero, su subsistencia es natural. Pero, hermanos, y que esto para nosotros no sea tampoco un... ya, entonces aquí no tengo problema. Bueno, no durmamos sobre los laureles, preocupémonos. Porque Dios nos juzga parejos a todos si hacemos la voluntad de Él. Destrucción de cultivos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. ¿Cuánto trastornamos la tierra? Sigue más. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y aquí, hermanos, es el tiempo moderno. Por causa de estas imágenes fui cancelado. Dije algunas cosas y cancelaron mi material. No tengo problemas, hermanos. Nosotros vamos a seguir. Este Señor está haciendo cosas. Tal vez no voy a pronunciar el nombre. La imagen lo dice. Solamente que los títulos vamos a prestarle atención. Los países ricos deberían pasarse por completo a la carne sintética. Es lo que está enseñando. Y el hombre lo está probando, desarrollando su método sintético, diciendo que es más saludable que lo natural, o sea, lo que Dios produjo, yo lo voy a hacer superior. ¿Y qué vas a hacer con esto? Deja el cultivo de la tierra, es el alimento de la gente, de los granjeros. Yo lo hago mejor. Los alimentos sintéticos no se producen en tierra natural ni en carne natural obtenida de los animales, sino que se producen artificialmente. Y para ello, está haciendo experimentos en uno de los estados de este país. ¿Saben cuál es? Que fue grandemente perjudicado por derramamiento de petróleo. Si es intencional o no, yo me voy a cuidar, no tengo que decir. Ahí vamos a mirar la imagen. Pero él sí va a probar su teoría de convertirlo. Eso, hermanos, los israelitas se hicieron con los desiertos de Israel, que estaba desierto, sin agua, y ellos dieron vuelta. Son unos genios en el trabajo. Pero no hay que destruir la tierra para producirla. No, ya viene destruida, desolada, sequías, desiertos. No hay agua, pero el judío con su tecnología y su mucho dinero logran dar vuelta. Y es para aplaudir. Existe este fenómeno. Pero acá, hermanos, esto es diferente. ¿Esto es que hacerle daño o algo está pasando? Yo no sé. Pero miren acá. ¿Cómo lo podemos traducir? Está en el original. Que mi hermana Vivian se lo quiere traducir. La imagen. La primera parte, porque luego dice que este millonario o técnico gastó 113 billones en Nebraska, en las tierras de cultivo de Nebraska, donde está derramado el petróleo. Y arriba la primera frase, spilling bill beans. ¿Cómo lo podemos traducir? Derramando los frijoles de Bill. Muy bien, derramando los frijoles de Bill, ahí lo tenemos ahí. Así es, ¿sí? En las noticias, este señor da un voto de confianza a los GMO en español. Y hay una, está muy pequeño para leerlo de acá, pero si a alguien le interesa, vamos a dar el enlace para que lo tenga. Frases que él ha dicho. Está este señor equivocado respecto de los organismos genéticamente modificados. En inglés esa expresión. Él va a trabajar con eso. No le interesa lo natural. Va a crear algo paralelo, llamado sintético, para que sea nuestro futuro alimento. Hermanos. Sí. En la reunión de Laos, estaba viendo el viernes, que repartieron barras de nutrientes, pero hecho con animales y bichos y cosas. Insectos. Entonces, Escuchamos, hermanos, en la reunión de Davos, allá en Suiza, ellos se reúnen una vez al año, el Fondo Económico Mundial. Y allí vienen todos los cerebros y magnates y de dinero con la intención de cambiar el mundo, supuestamente a favor. Pero ahí se hizo el experimento, según nos cuenta Esther, de que se repartió una barra. ¿Barra de chocolate? No. De gusanos y cosas. Gusanos, insectos y cosas. Pero bueno, este está rico. ¿Qué es de chocolate? No, ¿qué chocolate? Este de insectos. Vamos a ver que este es el futuro alimento. Los snacks para el futuro. ¡Saborealo! Ay, hermanos, se dan vuelta todas las cosas. Sigo. La promesa de parte de Dios. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es que estamos salvando la tierra. La ecología, el cambio climático, vamos a salvar la tierra. ¿Y qué pasó con el petróleo derramado en Nebraska? Fue un accidente, lo que se quiere. ¿Y por qué este Señor promoviendo que ya no más lo natural, ahora lo sintético? Abrimos allí, hermanos, la tapa del caldo y vamos a ver mucho más información. Que es desagradable para el futuro que nos espera. Y ahora estos textos, hermanos, especialmente aquellos que viven en lugares peligrosos y que tienen que alejarse. Porque los cuatro juicios de Dios van a aparecer. Y no nos tienen que hallar conviviendo con pecadores. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Había llegado el colmo de esa gente. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los dolores de parto que escuchamos al comienzo y que tenemos que atravesarlo, pero con el sello de Dios, Dios nos va a cuidar. Amén. Y entonces, citas oportunas del espíritu de profecía. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas, hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento por Satanás, el texto así lo menciona. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien manda las plagas, los castigos. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, nos cuenta Isaías capítulo 24. La base de estas desgracias, violan la ley. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención, una amonestación perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y hermanos, estamos camino a ello. Ustedes saben que en este mes de enero se intentó revertir la derogación de 2019 de Dakota del Norte, la ley dominical. No prosperó, felizmente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Dios nos está dando otra oportunidad más para que sigamos predicando. Gracias, hermano. Así es. Estas leyes dominicales, blue, luz, leyes azules, ya las hay en la mayoría de estados americanos. Pero son de distinta naturaleza. Lo que aquí se penaliza en el otro estado es libertad. Y esto no puede ser así. En Dakota del Norte ya había ley dominicana durante décadas. Hay un libro que se llama El Mundo de Elena White y ahí trae un capítulo dedicado a leyes dominicales del tiempo de Elena White. Te recomiendo que podamos ubicar ese capítulo. Pero en el 2019 se anuló, ok, ya no más ley dominicana en Dakota del Norte. Y en estos días, hace muy poquito, se intentó otra vez acelerar el proceso, hacer votar, y no prosperó. Hermanos, ¿podemos estar tranquilos? ¿Saben cuál es uno de los efectos? Que despierta, ¿qué cosa? En otros legisladores, en otros estados. Y eso de la ley dominicana, ¿eh? Se desconoce lo del proyecto 2025, que acompaña el mandato de este presidente actual. Hermanos, esto comienza, y no sabemos ¿qué pasará este año con respecto a este tema particular? Por eso acá menciona, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclamen la vigencia del cuarto mandamiento, como usted y yo, haciendo con ello que se pierda respeto al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole, esto es Acab y Elías. Sucedió por luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: yo no he perturbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová. Por lo cual vino la sequía, 3 años y medio, y hambruna consecuente. Más cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel, y especialmente Acab y Jezabel, contra Elías. Y entonces, hermanos, para ir concluyendo este mensaje, hay esperanza, pero prestemos atención a la palabra de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Háganlo, oren, y yo prometo, voy a dar bendición. Como Daniel, cuando él oraba: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y finalmente, hermanos, una preciosa escena que estamos necesitando: el sellamiento de parte de Dios, sellamiento protector. Y dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, le dice al ángel, por el medio de Jerusalén y ponles una señal protectora en la frente de los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Y los ángeles destructores que acompañaban a ese ángel eran 6, uno de ellos traía ese tintero de escribano, le llama el texto, una marca que le ponían a frente. A los otros 5, Dios le dice, vayan detrás de él y maten a todos, pero no toquen a esa gente que tiene la señal. Hermanos, si pudiéramos resumir todo esto lo que hemos escuchado, hemos venido para que Dios nos dé su señal. Bueno, esa es nuestra protección. Usted siéntase que Dios le ama, porque usted ha venido a buscarlo. Es cierto que estos dolores de partos pueden dar terror, no niego eso, pero no es el motivo. Es buscar esta escena. Dios, yo sé que tú eres bueno y que nos acercamos a la parte final de la historia de este mundo, como los dolores de parto, que será muy doloroso, especialmente para aquellos que provocan a Dios. Pero tu pueblo que te ama y que has prometido proteger, dame tu señal. Quiero arrodillarme, postrarme ante ti, rogándote que tengas misericordia de mí, de mi esposo, de mi esposa, mis hijos, mis parientes, mis hermanos, de aquellos que temen a Dios. Dales la protección. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Quisiera invitarles a todos los que estamos acá que nos arrodillemos y tengamos una oración para nuestro Creador. Arrodillémonos, si podemos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por la revelación de la palabra de Dios. Amén. La Biblia es muy clara acerca de nuestro Dios, de su gran amor, de su deseo de proteger a todo aquel libremente que se acerca a Dios y se compromete a obedecer. Vivimos en un mundo en rebelión, donde mucha gente no solamente niega a Dios, sino lo insulta, lo provoca, al punto de que es posible agotarle su paciencia. Querido Padre, mira a tu pueblo, aquí todos reunidos, arrodillados buscando tu favor, tu bendición, y que nos cuides y nos pongas tu sello protector, que los días en que ya tengas que decidir el destino de cada cual, según la elección que haya hecho con respecto a tus mandamientos, si obedecer o no. Se nos acerca el tiempo de la marca de la bestia. No sabemos cuándo esto va a ocurrir, pero ya se ven los vientos al respecto. Querido Padre, ayuda a avivarnos como hermanos en Cristo, a tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, es nuestro rescatador. Él lo reveló todo por medio del Espíritu Santo, con textos muy claros, deseando Dios tener un pueblo fiel, leal en los últimos días. Perdona nuestros pecados, como orara Daniel en el capítulo 9. No mires nuestras transgresiones, mira al Señor Jesús, en cuyo nombre oramos, para que nos laves, nos limpies de todo mal que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Oh Padre, pedimos tu unción, tu bendición, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.